Ese es el hermoso programa que no pones Arjona. Ah, pucha, pobre. Bueno, ahí está Soli Alberini, que termina su programa y comenzamos el nuestro, este mendigo, capítulo 203 de este martes 26 de junio, y abrimos precisamente con una partecita del tema que nuestro querido Jorge Van der Mole le dedicara a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hoy se están cumpliendo 16 años de la masacre de Avellaneda, así que el programa va a estar buena parte dedicado a esta fecha. Y bueno, esto que compartimos es la parte inicial de un tema hermosísimo dedicado a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, de Jorge Van der Mole. Pasó el pañuelazo, no tengo noticias. Lisandro dice que estuvo importante, imponente la cantidad de gente en toda la escalinata del Parque España, completa. Sí, me imagino que más allá de todos, probablemente el partido de Argentina haya hecho que algunas no. Y pero ahí nomás, cinco y piquito. No influyó. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, estamos contentos con que haya ganado Argentina, más allá de, de todo. Jugó un muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo, hay que decirlo. A lo que venía jugando, los otros días dijimos claramente, en estos días veníamos diciendo que había jugado muy mal Argentina, que nos parecía una vergüenza que el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, en el partido pasado, ¿no?, en 90 minutos no haya arrimado el bochín. No. Pero no, ojalá, si fuese nada más que no corrió, pero no, nada, el mejor jugador del mundo no pateó un tiro al arco, no dio un pase como la gente del partido pasado. Hoy tuvo un primer tiempo muy bueno. Se notó, se vio un equipo de fútbol realmente en la cancha. Y bueno, eso lo llevó a Argentina a ir ganando el partido 1-0 y irse al vestuario con ese resultado. Pero bueno, se inició el segundo tiempo. Un penal mal cobrado a favor de Nigeria, para mí, desde mi punto de vista, le permitió el empate y nos desmoronamos. Fue un mal segundo tiempo de Argentina. Y bueno, sobre el final, faltando muy poco, sí, producto del empeño y del sacrificio que evidenciaron poner nuestros jugadores, se consiguió la victoria, con un gol de un defensor, el desborde de un defensor, marcado y... pero el desborde de Mercado y la concreción... Lo que no pudo hacer Higuaín, lo terminó haciendo Rojo, el marcador central, que jugó muy bien hoy. Y bueno, le dio la victoria a Argentina, así que el sábado va a estar jugando contra Francia. Hasta acá, esto es lo último, lo único y último que vamos a decir en relación al Mundial, que con respecto a los resultados y eso. Nos vamos a meter con el Mundial por algún otro lugar, con algún textito que anda dando vueltas por ahí, de un maestro... Y de verdad que es un maestro, el profe Oscar Washington Tavares, entrenador de la selección uruguaya, que escribió una carta maravillosa y la vamos a compartir porque vale la pena. También tenemos ganas de recordar hoy, bueno, muchas cosas, en este mes de junio, tantas cosas. Ayer se cumplieron 40 años de la final del Mundial nefasto de 1978, ¿no?, aquí en la Argentina, en la que se coronara también campeón la selección argentina. El 27 de junio del 73 fue el golpe de Estado en Uruguay. El 28 de junio, pero del 2009, golpe de Estado en Noruega. Todos lo recordarán. El 22 de junio de 1986, el recordado partido Argentina-Inglaterra, el de la mano de Dios y del gol más hermoso de la historia de los mundiales. Nos vamos a meter con esta fecha, particularmente con un texto muy interesante para mí, que habla de la famosa mano de Dios, del árbitro de aquel partido. Bueno, un texto muy ingenioso y con un remate muy profundo y sentido, y me parece que viene, está bien para recordarlo. ¿Y qué más? Y un 22 de junio, o sea, hace un par de días también, se estuvo cumpliendo un nuevo aniversario del golpe en Paraguay, ¿no? A Fernando Lugo. Que con el tiempo, se pudo saber mucho más en relación a este golpe, y uno puede entonces empezar a hilar un poco más fino y... Exactamente, la soja, dice Lisandro, por supuesto. Estuvo Monsanto concretamente detrás de esto, ¿no? Lugo claramente se oponía a continuar expandiendo la frontera sojera en el Paraguay, ¿no? Porque conocía perfectamente los daños que ocasionan los agrotóxicos, cuestión de la que venimos hablando hace mucho tiempo. Bueno, a Lugo había que sacárselo de encima y se lo sacaron de encima. Y uno ahí comprende por qué algunos, bastantes presidentes latinoamericanos de aquel entonces, año 2012, prácticamente no abrieron la boca, ¿no? Solidarizándose, acompañando el momento del pueblo paraguayo con su presidente destituido, ¿no? Uno empieza a comprender ahí, ahora, digo, con el paso del tiempo y cuando uno sabe concretamente quiénes estuvieron detrás de ese golpe de Estado, vamos dándonos cuenta. Bueno, tenemos todo esto, de todas estas fechas recordatorias y demás, con algunas nos vamos a quedar, tenemos material para hablar de todo eso, de la destitución de Lugo, del golpe en Honduras, del golpe en Uruguay, del Mundial del 78, de Costec y Santillán, por supuesto, de todo eso vamos a zarandear y vamos a compartir algunas cuestiones. Pero antes de eso nos vamos a meter... Para recordar ahora y volver a hacerlo más adelante, las vías de comunicación para poder estar en contacto con Mendigo de Buen Fútbol y la Radio Popular Che Guevara. radiocheguevara.wordpress.com, ese es el sitio a donde se puede encontrar, a donde sintonizar la radio. radiocheguevara.wordpress.com. 431-7872 es el teléfono fijo de la radio. 431-7872. Lisandro verifica que haya tono, así que pueden llamar tranquilamente. radiocheguevara@hotmail.com, aquellos que deseen enviar un mail. Mauricio Cornaglia, mi Facebook personal. Mendigo de Buen Fútbol, la página de Facebook del programa. 3413-575363, mi teléfono personal. 3413-575363. ¿Y de qué más me olvido? Ya están, los Facebook, los teléfonos, ya los dimos. Bien, aprovechamos para mandar un abrazo muy grande a los amigos de Monreal, la sandwichería que está aquí. Aquí no, porque esté cerca, digo, aquí en Rosario, en la esquina tradicional, San Lorenzo y Entre Ríos. Sandwich Monreal, le mandamos un abrazo grande porque nos siguen acompañando un año más, desde el año 2015 que lo están haciendo, así que agradecemos enormemente a los amigos de Monreal. Y recordamos que este programa que comienza en este momento, que estamos haciendo los días martes de 20 a 22 en Radio Popular Che Guevara, el jueves a partir de las 21 horas lo reproduce los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut. Le mandamos un abrazo muy grande a todas las amigas y amigos de la comarca andina, pegadito ahí al Bolsón. Así que jueves a las 21, radiofogón.blogspot.com, ahí sintonizan este programa que estamos haciendo hoy martes. El mismo jueves a la misma hora, desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, reproducimos el programa también. Así que dos opciones para el jueves a las 21. Radio Popular Che Guevara, escuchan nuevamente este capítulo 203 de Mendigo de Buen Fútbol. Y si no, radiofogón.blogspot.com, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Muy bien, nos metemos entonces en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 203, del martes 26 de junio del 2018, de la mano de quien dicen, y yo también digo, cada día canta mejor, Carlos Gardel, que el 24 de junio de 1935

frenando la miseria policial que se le viene encima, bancando al compañero herido. Otra vez, un abrazo que se hace huella, huella profunda, huella que deja un mensaje. Acá está uno de los abrazables de nuestra historia. Por eso no van a poder. No van a poder tampoco, en estos tiempos de miserables gestionando el hambre ajeno y asesinos con uniforme reprimiendo a los que laburan. Nos falta Darío, es verdad. Su presencia de pibe del conurbano profundo, su estampa de lector y de flaco que se estaba formando, su voz de compañero en cada marcha y asamblea, su mano firme en la bloquera o cuando había que bancar los trapos porque se venía la cana contra la gente, su risa de fogón y baile en las noches de Claypole, su propia historia como dirigente político en construcción. Nos falta Darío para dar la discusión en cada esquina, para pedirle al vecino que apague la tele y deje de repetir el veneno que le inoculan en la cabeza, para caminar con los guachines del barrio y proponerle sumarse a la pelea y no entregarse a los vicios del sistema, para ser parte esencial de una alternativa real, de abajo, sin oportunistas ni chamulleros, que defienda al laburante, a la doña y al jubilado. Por eso, porque su ausencia es tan profunda, no tenemos otra forma de recordarlo que en un abrazo. Esos abrazos que él sabía repartir entre compañeros y compañeras. Ese abrazo colectivo, enorme, rebelde, inquieto, que sigue creciendo en cada lucecita del barrio, en cada piedra que vuela por el aire contra la injusticia, en cada piba que sale a la calle a reclamar un derecho postergado, en cada compañero que se la juega por el otro. No, no hay otro modo de recordarlo. Que sea así, con un abrazo. En qué viejo amigo ardía en tu boca la azul madrugada, borracha Afrodita, reía y brindaba contigo, dejando el olor de otro cuerpo en tu cama, donde encallaron esos días. En qué luminosas playas, huyendo de ti y de la aurora escapaste, buscando en mil bares el abracadabra que detiene el tiempo, pero regresaste y te encontraste a ti mismo esperándote en casa y el alba sin ser isida trajo su rutina y su ancla. El amor es la piedra que Sísifo empuja, el mundo el cascabel de un gato asustado. Nadie nos avisó que amar es doler, que crecer es aprender, que para regresar y para casi todo es tarde. Y aquello que no fue nuestro más leal amante. Así que brindemos ahora, viejo amigo, que acabe este otoño y resuelva el misterio del eclipse en tu pecho, que aún no nos rendimos. De la noche aprendimos viejos sortilegios que ayudan a conjurar espectros. Sísifo abandona hoy su piedra en la cima y el gato se duerme esta noche en tus brazos. Quizás tengan razón y amar es doler, pero ¿quién diablos quiere regresar si lo que cuenta es aprender? Que no está perdido aquello que no fue. Que no está perdido aquello que no fue. Ahí escuchamos a los dos gallegos estos, Joan Manuel Serrat y Ismael Serrano, haciendo un tema de Ismael Serrano, Canción para un viejo amigo. Y abrimos este mendigo con Cuesta Abajo por Carlos Gardel. 24 de junio de 1935 piantaba Carlitos. El texto que compartimos, bueno, yo lo rescaté de la revista Sudestada. En estos días, bueno, como sucede siempre y está muy bien que así sea, fueron apareciendo distintos textos para recordar el asesinato de Costecchi y Santillán. Bueno, trajimos algunos. Y ahí me compartía Lisandro una foto de hoy, ¿no? De las 18 horas del pañuelazo aquí en Rosario, en las escalinatas del Parque España, multitudinario, pañuelazo. Y precisamente quien, una de las que, de las tantas, pero una referente ya a nivel nacional del feminismo, es Claudia Coroll, ¿no? De quien aquí hemos compartido más de un texto. Y hoy, mientras buscaba material, y ayer, estos días, para traer al programa, recordé que había compartido en alguna oportunidad algo de Claudia Coroll sobre Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, donde ella hace referencia a unos encuentros de educación popular, talleres y demás. Y donde, bueno, empezó a circular la palabra y entonces había expresiones de militantes y algunos que conocían a Maxi y otros que conocían a Darío Santillán. Y bueno, eso le despertó, le disparó para poder escribir algo. Y me parece que, bueno, está bueno poder compartirlo. Dice Claudia, decía Claudia Coroll, supongo que lo sostiene, pero esto fue escrito hace algunos años atrás. Muchas veces pensé en esos minutos en los que Darío, rodeado de policías, no corrió, sino que se quedó arrodillado acompañando a Maxi. Pensé en esa hermandad de los caídos, que sin conocerse casi, se saben acompañándose frente a un poder que excluye, mata y desintegra voluntades. Darío con la rodilla en el piso frío de la estación, junto a Maxi, desangrándose. Darío dando la mano al compañero y la espalda a la bala. Pedagogía del acompañamiento, de la coherencia. De esos gestos se forman los cuerpos colectivos con capacidad de resistencia y de desafío. Cuerpos que sienten y piensan, piensan y sienten entonadamente, donde la palabra y el acto no desafinan. Lo que aprendí y aprendí en esa clase es la posibilidad de extender esta pedagogía del ejemplo a la hora de asumir los desafíos actuales de los movimientos populares. Pensar el gesto de Darío no solo como un gesto individual conmovedor, sino también como una manera de definir el lugar posible de las organizaciones populares en este tiempo. Opción preferencial por los pobres, lo llama la teología de la liberación. Pedagogía del oprimido, lo llama Paulo Freire.

20:38 de este 26 de junio de 2018, a 16 años de la masacre de Avellaneda, asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a continuar compartiendo textos, músicas y palabras alrededor de esta fecha que nos parece fundamental, fundamental. Hay que recordar que veníamos del 2001, ¿no? Apenas. Y bueno, y hay que recordar siempre, con distintos grados de responsabilidad, pero quienes estaban gobernando el país en aquel momento. Eduardo Duhalde, principal responsable. Felipe Solá, gobernador de la provincia. Uno piantó ya, Soria. Es el mismo Soria, ¿no? Que el rionegrino que lo asesinó la mujer, apenas asumido gobernador. Sí, sí. Era ministro o secretario o algo por el estilo, no recuerdo bien, de seguridad precisamente. Y estaba el mismísimo Aníbal Fernández, que ya venía de recorrer tantos lugares y continuó hasta estos días, ¿no? Hasta hace poquito, siendo el último candidato a gobernador de la provincia más importante de la Argentina, ¿no? En el 2015. Pero también Aníbal estaba por ahí en ese momento. Era uno de los secretarios de gobierno que, entre otros, lo primero que salió a decir cuando los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que había sido un enfrentamiento entre piqueteros. Tremenda definición de Aníbal Fernández, ¿no? Uno de los tipos pilares fundamentales de los 12 años del kirchnerismo, y en quien depositó, Cristina depositó la confianza en él. No, mentira. Fue, en definitiva, creo yo, parte de la estrategia de Cristina Fernández para entregarle el país servidito a Macri, ¿no? La elección, la decisión de que Scioli sea el candidato del proyecto y el impresentable Daniel Fernández, candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires, era parte del armado de Cristina y la cúpula de la Cámpora para entregarle el país servido al peor de todos, que lo estamos padeciendo, Mauricio Macri. Bueno, punto y aparte por ahora. Después vamos a seguir con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, a 16 años de su asesinato. Recordábamos también, hicimos un repaso de algunas fechas importantes en estos días. Que el 27 de junio pero de 1973 fue el golpe a los hermanos uruguayos, golpe de Estado a los hermanos uruguayos. Y nosotros estamos contentos por lo bien que le está yendo a Uruguay en el Mundial. Cuando ganó su primer partido, casualmente nos encontrábamos en una reunión con compañeros y, bueno, después de hablar de las cosas serias, a algunos se le ocurrió decir, bueno, a ver, tiren, ¿quién les parece que va a ser el campeón? Y a mí me nació salir decir que me gustaría que fuese Uruguay. Venía de ganar su primer partido, Uruguay, en el Mundial, a esa altura. Bueno, le está yendo muy bien, clasificó para la segunda ronda y está buenísimo. Ojalá se le dé a los hermanos uruguayos, que están un seleccionado conducido técnicamente por Oscar Washington Tavares, un tipo que nosotros aprendimos a respetarlo mucho de su paso por Boca Juniors, cuando fue técnico de Boca. Los hinchas de Boca, como yo, lo seguíamos, y el tipo demostró ser un diferente. Además, maestro de verdad, docente, ¿no? El tipo venía de ahí, viene de ahí. Y bueno, hace ya bastante tiempo que está conduciendo al seleccionado uruguayo. Y En estos días escribí una carta que me parece genial. En el medio del mundial, el tipo reflexionando y parando la pelota un poquito y no olvidándose, no yéndose del Uruguay actual, de las demandas hoy, de la educación pública en el Uruguay, y escribió una carta que está buena compartirla. Queridos compatriotas, nos encontramos en un momento definitorio para el país, para nuestros jóvenes y nuestro futuro. En estos días vamos a jugar uno de los partidos más importantes. Es necesario el apoyo, el respaldo y la solidaridad de cada uno de los uruguayos. Si no conseguimos buenos resultados ahora y no cumplimos con la expectativa y las esperanzas de miles y miles de uruguayos, vamos a tener que esperar años para poder revertir la situación. Este junio no es un junio cualquiera. En este mes nos jugamos el futuro de nuestros jóvenes. Es la oportunidad para cumplir con lo prometido y meter el gol más importante. Darle a nuestros jóvenes mejores condiciones de estudio, poner a la educación pública en las mejores ligas de los rankings internacionales. Es el momento de cumplir con lo prometido y llegar al 6% del PBI para la educación pública. Como maestro, sé el esfuerzo, dedicación y compromiso que cada docente realiza en las aulas, en esa cancha tan difícil de jugar. En esa cancha los rivales y las dificultades son enormes. La mala alimentación de los estudiantes, la falta de estímulo y motivación, la falta de materiales didácticos para trabajar, las dificultades de aprendizaje, la sobrepoblación y, ante todo, la falta de reconocimiento de esta labor tan importante para construir una sociedad mejor. Por eso, el partido que debemos apoyar es el que juegan los docentes y los estudiantes en la próxima rendición de cuentas. De nada sirve ser campeones del mundo si nuestros jóvenes no saben dónde queda Rusia. O por qué en el seleccionado francés hay tantos jugadores nacidos en África o con padres africanos. De nada sirve ser campeones si a nuestros jóvenes no les transmitimos que lo que ellos hacen lo valoramos y creemos que tienen un futuro esperanzador. Tenemos la responsabilidad y la obligación de decirles a todos los jóvenes y niños del Uruguay que creemos en ellos y que vale la pena apostar por un futuro. Y si es necesario, hacer más esfuerzos para darle lo que ellos merecen, lo vamos a hacer. El momento es ahora. Entonemos el himno bien fuerte para decir: sabremos cumplir. Deben cumplir con lo prometido, 6% del PBI para la educación pública. Un fraternal y respetuoso saludo a todos los docentes de Uruguay. Oscar Washington Tavares. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. Debe ver de alguna copa levantada su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos a glorioso Gurullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masañez, esa que los periodistas titulan parcialidad. No se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegadineros que ha pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a saltar. Que el letrista no se olvide de la madre del Pereira, que recuerde la tristeza de los locos de Millán. Que el letrista no se olvide de los versos de Gagliardi, de los bailes

Y bueno, nos parece que está bueno. La última revelación del señor Benazur, de Orlando Mejía Rivera. ¿Cómo puede ser un hombre equivocarse tanto? Esta pregunta ha molestado tanto al ex árbitro de fútbol, el tunecino Benazur, durante casi 20 años. Nunca olvidará ese último partido que dirigió en el Mundial de México. Argentina contra Inglaterra. El que ganara pasaba a las semifinales. El que perdiera salía del torneo. Estaba todavía reciente el recuerdo de la Guerra de las Malvinas. Él acepta que en el fondo tenía simpatía por los argentinos, pero puede jurar ante la tumba de su madre y poniendo sus manos en el lomo del libro sagrado del Corán, que él vio sin ninguna duda, porque estaba a menos de 10 metros, cómo el balón mal despejado por el inglés Hood se iba hacia su propia portería y el pequeño Diego Armando Maradona, con un salto prodigioso, le metió la cabeza y se anticipó a las manazas del gigantón arquero Peter Shilton. Todo el estadio gritó mano. Él se sostuvo en que fue una jugada legítima. Después, por fortuna, vino ese segundo golazo de Dieguito, el mejor gol de todos los tiempos. Pero le volvió a caer la desgracia con las declaraciones del Bocón, su famosa frase de que el primer gol lo hizo la mano de Dios. Luego, solo recibió burlas. Fue acusado de corrupto por los ingleses y de inepto por sus enemigos gratuitos. ¿Cuántas veces no vio con incredulidad el video de la jugada? La mano izquierda empuñada de Maradona y metiendo el balón a la red. Por eso, en los últimos años había decidido no volver a defenderse, dejar que los demás pensaran lo que quisieran. Él mismo no podía explicárselo de manera convincente. ¿Por qué vio la cabeza de Diego y no su mano sobre la esférica? Con los años, todas las acciones y pensamientos de un hombre van perdiendo importancia y cada uno se prepara, quizás sin saberlo, para partir del mundo. Benazur no tuvo esposa ni hijos. Vive solo en la misma casa donde murieron sus padres. La tarde es sofocante y él se acuesta a dormir la siesta. Pero por primera vez siente ruidos en la pieza que era de su madre y se levanta. Allí la encuentra, como hace años, vestida con su túnica negra y ese hermoso cabello blanco que le llega hasta el pecho. La abraza y comprende. Tal vez en el sueño su corazón se le cansó para siempre. La madre le pone su mano amorosa en la frente y el señor Benazur recibe una última revelación. Está en el Estadio Azteca, ese mismo 22 de junio del 86. Tiene el silbato en la boca. Es el minuto 51 del partido. La bola viene cayendo. Diego salta. Shilton también. De pronto, una vertiginosa mancha de caras y manos ensangrentadas surge del aire y nubla sus ojos. Luego pita y señala al centro del campo. Esa noche, los 1000 fantasmas argentinos de las Malvinas pudieron descansar, por fin, en la paz de sus sepulcros. Estoy aquí sentado bajo del pez. puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. En la vida de las personas que nos definen. Son instantes, fugaces relieves de vida, un gesto, una reacción, un movimiento, una actitud. De vez en cuando, ese momento es la síntesis de una historia profunda, entrañable, compañera, y nos ahorra largas parrafadas biográficas, porque está ahí, en ese instante, todo resuelto. Con Darío pasa eso. En un gesto, lo tenemos. Ahí, cuando detiene su marcha para ayudar a un compañero herido, cuando asume el riesgo de pararse ante la policía para ayudar al otro, al compañero, cuando tiene otras opciones visibles, evidentes, pero toma la decisión de quedarse, cuando se la juega porque siente que quiere ayudar. No lo sabe Darío, lo siente, porque toda su vida está marcada por ese gesto, porque justamente ayudar es el verbo que mejor conjugó en todos sus jóvenes años. Porque sabía, Darío, que en ese proceso de lucha larga, duro, a veces triste y a veces arduo, nadie puede quedarse atrás, nadie puede quedar librado a su suerte. Nadie puede quedarse solo. Por eso, Darío abre una grieta en el tiempo y se define, sin saberlo, en un acto. Darío frena y se agacha a ayudar al compañero. Tiene tanto miedo como los demás. Tiene tantas ganas de salir corriendo como el resto. Sabe los riesgos de una policía desbocada, asesina, que caza compañeros y compañeras en cada esquina, que odia al pobre y al laburante, que dispara siempre contra el menos que menos tiene, contra el que se rebela y sale a la calle, contra el que resiste y nunca se resigna. Sabe todo eso, pero siente otra cosa. Siente, Darío, que hay que ayudar. Y en esa instancia de extremo peligro, no hay tiempo para nada. Hay que bancar al compañero, cueste lo que cueste. Hay que bancar los trapos por el otro, porque el otro somos todos y todas. Porque ese otro es también lo que queremos construir. Eso, en ese instante, es Darío. A veces, un momento nos define, otras veces nos sintetiza. En el caso de Darío, es las dos cosas. Ahí está. Aguantando al compañero herido, ayudando. ¿Por qué? Porque le sale de adentro. Porque le arde en el cuerpo. Porque se la banca. Porque al compañero que se cae se lo levanta. Porque la revolución de los pibes y las pibas se construye con esos gestos. Porque acá nadie sobra. Por eso, hoy, a pocos días

La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría, y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada. Jorge van der Mole, ahí se iba haciendo Junio, una obra maestra, realmente. Hacemos un repasito, ya pasamos la frontera de las 21, son 21:12. Abrimos el programa con Carlitos Gardel haciendo Cuesta Abajo. Escuchamos Canario Luna, Que el letrista no se olvide, también León Gieco, Iluminados por el Fuego. ¿Se llama así el tema? La película se llamaba así, pero el tema también, creo, ¿no? Escuchamos también a Joan Manuel Serrat junto a Ismael Serrano haciendo Canción para un viejo amigo. Y escuchamos a Silvio haciendo Vamos a andar. Claro, acá Lisandro me recordaba, y me había llegado justo, se está difundiendo un comunicado de la gente de Telam. 354 despidos concretos. Mientras se está jugando el Mundial, mientras Argentina le gana a Nigeria 2-1 y todo lo que podemos decir alrededor del fútbol, pasan estas cosas en la Argentina. Recién nos compartían un audio también, que de hace algunas horas estaban convocando en Mendoza a las 5:30 de la tarde a convocarse en la legislatura, porque mientras la gente eufórica con el triunfo de Argentina, la legislatura estaba avanzando para concretar el avance del fracking en la provincia de Mendoza. Y bueno, estaban convocando para, no sé qué habrá resultado de esa sesión en la Cámara con los legisladores mendocinos, pero bueno, todas estas cosas, ¿no? Lo decíamos los otros días también en relación al triunfo de México y lo que estaba pasando en México. Cómo los países organizadores, sobre todo, han utilizado al fútbol o esta competencia para hacer sus negocios, en el mejor de los casos, y para llevar adelante sus planes nefastos. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo clarísimo, como fue el Mundial 78 aquí en Argentina, mientras se estaba desapareciendo, torturando a tantísima gente. 354 telegramas de despido, o bueno, de alguna forma, despedidos en Telam, que se suman a los miles y miles, decenas de miles de tipos y tipas sin laburo ya en estos 2 añitos y medio apenas de Macri en el gobierno. Los otros días no comentamos mucho de la charla que tuvimos la suerte de compartir en un panel en Let Dance, este bar que en donde el colectivo El Hormiguero organiza charlas todos los martes a la noche. En este momento debe haber algo que debe estar pasando por allá. Y bueno, hace dos martes atrás nos fuimos antes del programa porque nos habían invitado a compartir un panel con Sergio Rinaldi, querido compañero, y Dani Romano, para hablar alrededor del extractivismo en su conjunto aquí en la Argentina, continuidades y profundizaciones del gobierno que se fue el 10 de diciembre del 2015 y el gobierno que tenemos de Macri. Y bueno, estuvo interesante, poca gente, hacía muchísimo frío ese día, un martes, las billeteras flacas. Y probablemente los panelistas no convocaban también, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, estuvo bueno igual. Pudimos intercambiar ahí con la gente que había. Y estuvo bueno. Pero bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Con las continuidades de las cosas malas de aquel gobierno. Y el que tenemos ahora. Este además va mucho más allá porque las muchas o muchas de las cosas buenas con las que había impulsado el gobierno kirchnerista, Macri está rompiendo, dando marcha atrás sobre esas cuestiones. Ahora, de las cosas muy malas, profundizadas a lo largo de los 12 años del kirchnerismo, Macri, sin lugar a dudas, viene a ponerle el moñito a todo aquello. Y antes hablábamos de cuando recordábamos a los responsables de la masacre de Avellaneda de hace 16 años, los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, a Duhalde, precisamente Duhalde, ¿no? Presidente en aquel momento, padrino de Néstor y de Cristina, fue quien le Los fue a buscar allá al sur y lo presentó ante la sociedad. Para muchos eran casi algunos prácticamente desconocidos, y sin embargo, bueno, el padrino en todos sus significados nos ofreció como opción para gobernar la Argentina, y lo hicieron durante 12 años, claro que sí. Después, como también decíamos antes, le entregaron el país a Macri. Después no, durante y en la estocada final con quienes designó Cristina que sean el candidato a presidente y candidato a gobernar la provincia, ¿no? El mismísimo Aníbal Fernández, quien dijera que fue un enfrentamiento entre piqueteros, la muerte de Costecchi y Santillán. Y compañeros, compañeras de los militantes, Costecchi y Santillán, en algún momento, hace algunos años, se referían a Aníbal. Hablando de continuidad, ¿no? Digo, Aníbal viene del menemismo, intendente de Quilmes. Se tuvo que ir fugado en un baúl de un auto en alguna oportunidad. Bueno, ministro o secretario del gobierno de Duhalde, responsable de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Y durante el kirchnerismo pasó por distintos ministerios, jefe de gabinete y otras cuestiones. Y bueno, y terminó siendo el candidato a la gobernación de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Aníbal Fernández me ninguneó. Aníbal Fernández no tuvo ningún reparo en ningunearnos cuando declaró el 26 de junio del 2002 que había sido un enfrentamiento entre piqueteros. Sostenía que nuestros compañeros asesinados por la espalda se habían matado entre ellos. Cuando la sangre de Darío y Maxi todavía estaba desparramada en la estación Avellaneda, Aníbal protegió a la policía y acusó a las organizaciones que estaban reclamando por una vida más digna. no solo negó la verdad y acusó a las propias víctimas de victimarios, sino que siquiera tuvo la nobleza de reconocer que se estaban haciendo reclamos justos. Llamó a nuestro plan de lucha un cronograma de hostilidades, como si fuésemos mafiosos apretando a inocentes, cuando era en realidad la expresión de los sectores más desfavorecidos exigiendo justicia e igualdad a uno de los más nefastos políticos argentinos, Eduardo Duhalde. Esto es parte de un texto, de una reflexión de una compañera. Y hace un recorrido sobre algunas cuestiones que lo manchan a Aníbal Fernández. Nosotros vamos a resumir esto, esta nota. En un momento dice: para no quedarnos en el pasado, tenemos un montón de ejemplos que ilustran muy bien al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto, previo a las elecciones del 2015. Nadie puede negar que en los últimos años hemos tenido avances en la reivindicación de derechos de las mujeres. Al menos, es un tema que comenzó a ser importante desde lo discursivo, teniendo como muestra clara la numerosa marcha del 3 de junio. Sin embargo, a Aníbal no le importa asegurar que el aborto no es un tema en agenda. Tenemos presente las declaraciones. El tipo, hay que reconocer que siempre daba la cara, ¿no? El tipo daba la cara y hablaba de todo. Tipo con una capacidad tremenda de tener respuesta a todo. Y eso, sin duda, que hacía babearse a muchos y muchas que acompañaron al gobierno anterior, ¿no? Lo veían en Aníbal, ese tipo que tenía respuesta a todo y se les inflaba el pecho. Decir, qué gran dirigente que tenemos. Bueno. Pero el tipo decía todo el tiempo esto, ¿no? Cuando se le preguntaba. No es un tema en agenda. No es un tema en agenda. Tratamiento de la despenalización del aborto en la Argentina. Y así se fue el kirchnerismo sin permitir que se debata lo que hoy por suerte está en la boca de todos nosotros, en la cabeza, en el corazón y en la legislatura, y que tiene media sanción. Desconoce y ningunea, dice esta compañera, a la gran cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos. En Argentina se realizan 500.000 abortos ilegales anualmente. Miles de mujeres hemos ocupado las calles decididas a que los machistas retrocedan, pero sabemos que Aníbal será de los que darán batalla para ponernos muchos obstáculos, decía esta compañera hace un par de años atrás. Pero aclaraba, dice, pero si no les importan los desocupados, si no les importan los derechos de las mujeres, si ningunea los reclamos de los trabajadores, acusando de hacer paros políticos, como si la política fuera cosa mala, como si explotar trabajadores no fuera parte de un modelo político. Vemos claramente cómo se repite, ¿no? O sea, cuando le metían algún paro al gobierno anterior, a los gobiernos anteriores, eran paros políticos. El mismo léxico que usa hoy la derecha, la ultraderecha. Claro, hay paros que no sean políticos, todos, pero todos en sus momentos lo utilizan, lo dicen, y cuando no están en el poder, dicen, qué barbaridad, cómo. Este personaje, un tanto simpático a primera vista, dice la compañera, por su parecido físico con Mario Bros, que pocos señalan, es uno de los políticos que ha estado asociado a los eventos más desgarradores que ha vivido nuestro país. Responsable político del asesinato de Darío y Maxi, íntimo colaborador de Duhalde, amigo de la policía violenta. Fue intendente en el gobierno menemista, secretario general de la presidencia en el gobierno de Duhalde, jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor y ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Cristina, y desde el 2009 jefe de gabinete de ministros. Pero como parece que no le es suficiente, ahora, estamos hablando del año 2015, se postula gobernador de la provincia de Buenos Aires. Poco tiene de novedoso este candidato que ha sabido a lo largo de estos años hostigarnos, mandarnos a vigilar y reprimir y ningunear los procesos de lucha y organización. Aníbal Bigote, le dice tal compañera. Las piqueteras y piqueteros, las pibas y los pibes, las trabajadoras y trabajadores, las mujeres, te decimos que te queremos en la cárcel por asesino, corrupto y buchón. Quería compartir esto porque decimos, como hoy tenemos al peor de todos, bueno, aunque puede venir siempre algo mucho peor, todo lo que pasó está recontra mucho más justificado aún, ¿no? Como esto es la máxima expresión de la derecha, al menos hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Si no somos capaces de hacer algo, podemos parir algo peor aún. Entonces, todos estos tipos, los Aníbal Fernández, los tantos, no vamos a nombrar a todos y todas, hoy siguen siendo bien vistos. Y si mañana se postulan, van a ser elegidos nuevamente. Estos tipos, ¿no? Y volvemos a la charla del otro martes, en Let's Dance, sobre el extractivismo, las continuidades y la profundización. Hay mucha continuidad por las políticas entre aquel gobierno y este, y por los personajes. Algunos se camuflan un tiempo, vuelven a aparecer. Aníbal va a volver a ser candidato, claramente, en cualquier momentito, como lo van a hacer tantos otros, salvo aquellos que están en cana, ¿cierto? Que no, por el momento no podrían serlo, qué sé yo. Aquel martes a la noche yo quise cerrar lo que había comentado, lo que había charlado, con un extracto de una nota de Alfredo Grande, que es un grande para mí, que escribe, entre otros lugares, en la agencia Pelota de Trapo. Y hace algún tiempo atrás había escrito una nota muy, muy interesante que la tituló Demócratas en el ring, jugando un poco con esto de titanes en el ring, ¿no? Lisandro hace así con la cabeza, usted no sabe lo que era el titán en el ring, ¿sí? Ah, porque es muy joven usted. Pero nosotros de pibes nos devorábamos titanes en el ring. Y Alfredo Grande dice, una de las experiencias más conmovedoras y tristes fue cuando la momia perdió con Karadagian. La momia quería a los niños muy tiernamente y Karadagian era maligno. Pero la razón de la derrota no fue en relación a las capacidades del luchador vendado. Mi padre, al verme tan triste, me dijo, lo que pasa es que Karadagian es el dueño de ese circo. Si el kirchnerismo tenía un alto voltaje de erotismo, dice Alfredo Grande, el macrismo es pornográfico. Por lo tanto, el secreto de que los demócratas en el ring continúen dirimiendo supremacías truchas entre momias y caradagianes es que nosotros seguimos pensando que es en serio cuando es una estafa colosal. Quizá cuando nuestro grado de lucidez política alcance niveles superadores, nos demos cuenta que los gobernantes de turno, turno completo y no pocas veces varios turnos, son apenas sicarios de los asesinos seriales que controlan los capitales del planeta. Hasta Karadagian puede vendarse para disfrazarse de momia. Nuestra única opción es bajar a los demócratas en el ring y crear una cultura diferente. Comida al paso, yo me encontré con un hombre o tal vez con sus retazos. Su nombre era Manuel, de una España estrafalaria. Lo reconocí igual, hizo conmigo la primaria. Y pensar que tuvo en sus manos un amor, una esquina, una bandera y la pelota del equipo. Y pensar que hemos nacido en un lugar donde los trenes van al mar, todo es posible cuando uno es chico. Desde el borde de un container, como quien busca tesoros, se apoyaba, investigaba como si adentro hubiese oro. En las hojas del otoño yo busco joyas perdidas, Debe ser porque trabajo y no me falta la comida. Y pensé, qué lindo fuera el volver a una infancia, una niñez sin viejos de 40. Y pensé que ese container fuese Dios o un cubo mágico que abriera el mundo de las cosas buenas. De otoño se encontró una bandera. Como hacía un frío malo, se envolvió en la celeste y blanca. Y un turista que pasó le preguntó qué festejaba. Y pensé, qué lindo fuera el volver a una infancia, una niñez sin viejos de 40. Y pensé, ese container fuese Dios o un cubo mágico que abriera el mundo de las cosas buenas. Y pensar que tuvo en sus manos un amor, una esquina, una bandera y la pelota del equipo. Y pensar que hemos nacido en un lugar donde los trenes van al mar, todo es posible cuando uno es chico. Uno es chico. Escuchamos recién Desde el Container, de y por Adrián Abonicio. Decíamos el martes pasado que nos llevábamos el disco de Adrián Abonicio, La Madre de Todas las Batallas, así se llama este último trabajo de Adrián Abonicio, con 13 temas de su autoría. Y bueno, seleccionamos este tema y que casualmente me dice Lisandro que hoy, bueno, después del partido de Argentina, gente celebrando, festejando en las calles, y que precisamente, ¿no?, en un contenedor, un señor, ¿no?, se detiene a revolver la basura y poder llevarse algo para su casa, para morfar en el momento, y que a pesar de estar en esa situación, ¿no?, se sumó de alguna forma al festejo del 2-1 de Argentina contra Nigeria. Y aprovechamos para mandar un saludo a Luciana García, así es, Lisandro, ¿cierto? Luciana García, bueno, que está escuchando el programa, le mandamos un saludo, y que, bueno, estuvo intercambiando ahí unos mensajes con Lisandro en relación a esto, porque fue partícipe también ella de ese momento, ¿no?, de este muchacho revolviendo la basura en un contenedor y al mismo tiempo celebrando el triunfo de Argentina 2-1 en el Mundial. Bueno, muy loco todo. Ahí escuchamos entonces, honestamente, casualmente, desde el Container, este muy lindo tema para mí, de Adriana Bonicio, de su disco La Madre de Todas las Batallas. Bueno. Comparto algo chiquitito, pero que me pareció muy piola. No me acuerdo quién lo publicó. Fue algo también, una experiencia chiquita, cortita, que le tocó vivir arriba de un bondi. Y que me gustó. Me parece que hay que destacarlo también, con tantas malos gestos y tan mal que la estamos pasando. Y dice este, no me acuerdo quién fue, honestamente. Subió un pibe humilde al bondi y pidió si le podían pagar el pasaje, y que solo tenía 10 pesos para devolver. Dice este amigo, le pagué yo y no le acepté el billete. Esto sucede muy a menudo. Yo debo decir que muchas veces. Que no se pierda. Tengo que pedir, comprar, pagar el pasaje, porque me quedo sin crédito en la tarjeta. Y muchísimas veces no han aceptado el dinero. Y bueno, yo he hecho lo propio cuando fue al revés. Entonces este amigo dice que le pagué yo, dice, y no le acepté el billete. Pero lo más importante viene ahora. Al rato, sube un nene pidiendo al bondi. El pibe, o sea, al que le había pagado el pasaje, me mira, me muestra los 10 pesos, me guiña un ojo y se los da. Termina diciendo, esta breve reflexión, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Ese pibe que solamente tenía 10 mangos para poder pagar, devolver el favor de que le paguen el boleto, lo siguió conservando porque alguien generoso no se lo cobró, y esos 10 únicos pesos que el pibe tenía en el bolsillo se los dio a este otro pibito que subió al bondi a pedir unos mangos. Nada, me encantó. Y es verdad, está bueno que esto de que si no tenés para pagar un pasaje, otro te lo pague, y si no tenés más crédito, aún teniendo plata para darle, que alguien no te lo acepte, porque después eso va y viene, ¿no? Pasamos todos por esa situación en algún momento. Y está bueno que así sea. Está buenísimo. Vamos a meternos un poquito más con Maradona, Lisandro, porque el Diego es el Diego. Que me van a tener que disculpar, dice Eduardo Sacheri en un texto extraordinario que en algún momento lo vamos a traer para compartir. Ah, Sacheri acá, estaría buenísimo traerlo también. Sí, estaría genial. Creo que no diría que no, al contrario, bueno, ha venido muchas veces a Rosario. Pero bueno, Sacheri tiene un cuento extraordinario que llama Me van a tener que disculpar, y hace, bueno, no sé, una genialidad todo lo que dice, para terminar decir todo el tiempo que con Maradona, no, me van a tener que disculpar, pero con este tipo yo no puedo ser... No lo puedo mirar con los mismos ojos que miro al resto de los mortales, ni exigirle lo mismo que a los demás, porque el Diego es distinto, es especial. Y en estos días pudimos escuchar, no sé si lo han escuchado por ahí, es muy breve, creo que es un minutito apenas, en un momento así muy, muy casual, parece ser. Alguien se lo cruza a Alejandro Apo, periodista deportivo, quien supo tener un programa extraordinario sobre literatura y fútbol, lo consumíamos muchísimo ese programa hace algunos años atrás. Y se lo cruza Alejandro Apo y le pregunta sobre Maradona, sobre quién es el mejor del mundo y no sé qué y no sé cuánto, y sobre Messi. Y bueno, ahí vamos a escuchar lo que dice el querido Alejandro Apo. Me parece muy, muy, muy interesante, por lo menos será porque estoy absolutamente de acuerdo. Más allá de que hoy Messi haya hecho un buen primer tiempo, un hermoso gol. Hoy es el mejor jugador, de hace algunos años es el mejor jugador del mundo para mí. Pero me van a tener que disculpar. Dale. Escúchame, Alejandro. Señor Alejandro Apo, ¿quién fue el jugador más grande? Estamos muy enojados los futboleros porque a Maradona lo comparan con cualquier jugador del mundo. Sí. Maradona fue el jugador que dio todas las respuestas a todas las preguntas que el fútbol le puso. En lo anímico, en lo técnico, en lo estratégico, en el liderazgo, en el caudillismo. Fue el más grande jugador de todas las épocas. Nadie puede jugar lo de Diego. Y da vergüenza a veces ver cómo nos faltan el respeto diciendo que está comparado con fulano de tal. Ahora pregúnteme qué pienso de Messi. ¿Qué piensa de Messi, señor Alejandro? Jugador extraordinario. Pocas veces vi un jugador así. Como dice Bilardo, la pelota es un hueso más, forma parte, ni la mira, la lleva, es extraordinario. Pero Maradona está en la pileta de Maradona, no hay nadie. Solamente se acerca chapaleando un poquito al costado Pelé. Pero ninguna persona se acerca a Maradona. Maradona es el más grande de todos, sin ninguna discusión. Y no nos falten el respeto a los futboleros. Por favor. Gracias, Ale. Atajen, atajen. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano. Un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. De su majestad cae el norte de la Italia rica. El paparazzo esa no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Cualquier, a cualquier día del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la pela, y ya no hay goles que les de curvar. Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Si va el trasfío no por el tobogán, va para arriba barriendo. ¡Ja! Y viaja fuera alfombra mágica, alfombra vaca y banda mil millones. Todo se pincha para la ocasión y esperando alguna migra. ¡Ja! Ahí se iban los Piojos haciendo Maradó. Y escuchábamos ahí el audio. Me parece genial realmente. En pocos segundos Alejandro Apo sintetizó lo que muchos sentimos, pensamos, alrededor de Maradona. Y sin hablar mal de Messi, en este caso, todo lo contrario, ¿no? Resaltando sus enormes virtudes y que está por encima de todos hoy. Pero el Diego es el Diego. Y hay otro Diego. No se llama Diego. Digo, yo lo pongo. Para mí es. Hace cosas maradonianas. Vicente Zito Lema. Para mí, ¿no? Un tipo divino. Y que mucho ha escrito. Y se ha comprometido tantísimo con la causa Costequi Santillán, y acompañado, y sigue haciéndolo, a sus compañeros, a sus familiares. Tiene varias cosas escritas alrededor de aquella masacre y de las personas de Darío Santillán, fundamentalmente. Y trajimos un pequeño texto que se llama Preludios del Amanecer, de Vicente Zito Lema. Y qué cosa, ¿no? Antes de meternos con el audio, con la voz de Vicente Zito Lema, que además tiene una forma tan particular de decir, que estos tipos tan valiosos, entre muchos, ¿no? Como Vicente, estos tipos, justamente la clase política que nos viene gobernando desde hace décadas, son uno de los tantos ninguneados por los gobiernos de turno, ¿no? Cuando deberían ser estos tipos los que estén al frente de los ministerios o acompañando a los gobiernos, que de verdad, si de verdad defienden los derechos humanos y están parados en la vereda nuestra. Sin embargo, todo lo contrario, digo, para chiquito, Vicente Zito Lema, entre otros, fue fundador de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, de la facultad, de la Universidad de las Madres, perdón, dije de la asociación, ¿no? De la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, a partir del arribo de Joclender, cuando Vicente empezó a ver los manejes y las cuestiones turbias y oscuras y pedir explicaciones, y al no encontrar el acompañamiento, el respaldo, hay que decirlo, lamentablemente, de Eve, de Bonafini fundamentalmente, Vicente se tuvo que ir. Un tipo como Vicente Zito Lema, fundador, ¿no?, de la Universidad de las Madres, yéndose. Digo, y Eve, con todo lo que, desde, como siempre decimos, la vamos a seguir respetando, claro que sí, porque fueron ellas las grandes artífices de la recuperación de la democracia, qué duda cabe. Pero Eve decidió quedarse con lo otro, ¿no? Eligió a Joclender y todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Y se lo sacaron de encima a Vicente Zito Lema. Bueno, esto al margen, ¿no? No viene, o viene a cuento, pero no. Escuchamos entonces Preludios. Me dice algo Lisandro que no lo entiendo. Ah, después. Preludios del Amanecer, de y por Vicente Zito Lema, entre muchos textos que le ha dedicado a Darío Santillán. Ahí va. La noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta.

y nada, anduvimos por otros lugares, pero fundamentalmente el programa teníamos ganas que sea de esta forma. Y bueno, le mandamos un abrazo grande a Luciana nuevamente y a Edith, que le dejó un saludo a Lisandro para, nada, diciendo esto, que estaba escuchando también el programa. Así que muchísimas gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. ¿Qué más? Recordar que este programa, que está terminando en este momento, se va a repetir, servite, el jueves a las 21, desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, radiocheguevara.wordpress.com, así se la encuentra en internet, y a la misma hora, el mismo día, radiofogón.blogspot.com, los amigos de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, El Hoyo, provincia de Chubut, reproducen este programa el mismo día y a la misma hora. Así que dos posibilidades para volver a escuchar este programa, para escuchar algo que se hayan perdido, para recomendarlo si tienen ganas, y agradecidos estaremos, por supuesto. Así que le mandamos un abrazo grande a toda la muchachada de la comarca andina, fundamentalmente a las amigas y amigos de Radio Fogón. Le mandamos un abrazo grande a los amigos de Sandwich Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos. Y Lisandro, muchísimas gracias por todo. Nos encontramos el martes próximo. Nos vamos escuchando al querido, fantástico, extraordinario Rafael Amor en Olor a Goma Quemada. Abrazo grande. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio. Y dice así: dice que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantan. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriando soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamuque la historia. Cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados.